para la familia Ferro de Cruz de Vieje. Me va la vida, me va la gente de aquí de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color natural. Me va a hacer amigos, andar caminos, me va estar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor, de verdad. Acariciar las hierbas, besar las flores, beber la primavera, llenarme de colores, amar las cosas bellas, tener amigos, andar con las estrellas y hacer nuevos caminos. Me va. El mar de anoche y el tibio sol del amanecer. Me va el paisaje, la golondrina y el río aquel. Me va el color natural. Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor, de verdad. Volar del pensamiento, los desengaños, volver a enamorarme sin importar los años. Tender a aquel que espera, la mano abierta, dejar el mal afuera y al bien abrir la puerta. Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color natural. Me va. Amigos, andar caminos, me va. Estar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor, de verdad. Vamos bailando de San Martín. Arriba las palmitas, chicos, vamos todos. Los que no golpeen las palmas son tristes. Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color natural. Me va a hacer amigos, andar caminos, me va estar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor, de verdad. Acariciar las hierbas, besar las flores, beber la primavera, llenarme de colores, amar las cosas bellas, tener amigos, andar con las estrellas y hacer nuevos caminos. Me va. El mar la noche y el tibio sol del amanecer. Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel. Me va el color natural. Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor, de verdad. Volar del pensamiento, los desengaños, volver a enamorarme sin importar los años. Tender a aquel que espera, la mano abierta, dejar el mal afuera y al bien abrir la puerta. Me va.